Para este sábado habéis organizado algún acto para apoyar a los brigadistas que estuvieron luchando en Siria. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué podremos ver? Bueno, sí, pues hemos organizado unos actos este sábado 19, que ahora los haremos en el Gasteche de Orereta. A las 12 empezaremos con un documental, que es Españoles contra la Yihad. A las 2 haremos una comida popular a 6 euros. A las 4 y media pondremos otro documental, una entrevista sobre un brigadista que estuvo ahí luchando contra el Daesh. Y a las 6 y media haremos Y a las 6:30 haremos un Itzaldi sobre el internacionalismo proletario en Siria. Y acabaremos el día con unos conciertos que serán Boot Boys, Street Boys Army, Obsesión Fatal y Habemus Papán. Este día lo firmamos Joven Guardia Bolchevique, Horretako Gaztebloke Antifascista, Grupo Arso Taldea y Horretako Ernai, que somos los que estamos organizando este día. Y poco más. No, pues ya está. Muchas gracias por la aportación y ya nos veremos ahí. Vale, a mí es que...